Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. ¿Qué pasaba entonces ella de bebé? Y vinculado a esto de lo trans y de los cuerpos disidentes, tenemos una entrevista con a Betiana Cabrera Fasolis, que es de Mumala, Mujeres de la Matria Latinoamericana, y hablamos de cuerpos gestantes, ¿no? Cuando fue toda la discusión del aborto, apareció bastante esta idea de los cuerpos gestantes, y muchos que no entendíamos nada del tema, dijimos, ¿qué pasó? Entonces, Betiana nos cuenta un poco de qué se trata personas con capacidad de gestar. ¿Les parece mejor hablar de personas con capacidad de gestar que de cuerpos gestantes? Porque es una mirada más integral y porque también tiene que ver con una tensión que actualmente sucede en este debate que se desarrolla en Europa y en Estados Unidos sobre las maternidades subrogadas y sobre cómo nuestra capacidad de gestar también es una mercancía, ¿no? Una mercancía más del capitalismo plausible, ¿no? De vender y de comprar de acuerdo a su capacidad adquisitiva. Entonces, y sin intenciones de objetalizar estos cuerpos que pueden gestar, sí nos parece importante plantear que hay personas que tienen esa capacidad, que son personas que son mujeres, pero también hay personas que son hombres trans y también hay personas que son lesbianas que tienen esa capacidad de gestar y que de esa capacidad también hacen una síntesis con un deseo. Esa es la situación para nosotras más óptima, que tiene que ver con el desear concebir, el desear gestar, el desear parir y a veces, ¿no?, que también se conjuga con el deseo de maternizar o de paternizar. Entonces, creemos que estas personas con capacidad de gestar deberían gozar de la plena protección del Estado y de los gobiernos y que deberían sobre todo tener la posibilidad de elegirlo y que no sea una contingencia la gestación, que no sea una contingencia, que no sea producto de desavenencias, que no sea sobre todo producto de vulneraciones, ¿no? Vulneraciones, y estamos hablando desde todos los tipos de violencias, violencias sexuales, violencias psicológicas, como también las violencias económicas, como también las violencias que tienen que ver con la falta de educación sexual integral, la falta de mirada de otros proyectos de vida posible. Entonces, siempre ponemos el acento en eso. Queremos para todas estas mujeres y estas personas con capacidad de gestar, queremos el derecho a decidir. Al final del día, entonces, esta idea del derecho a decidir, ¿no? Me parece como muy, muy fuerte y justamente pensar en la capacidad de cuerpos disidentes, gestantes, que a veces para nuestras mentes conservadoras es como algo un poco difícil de pensar, es profundamente interesante y necesario. Y en el marco porque esto es algo que se se pone sobre el tapete muy fuerte en el debate sobre la interrupción legal del embarazo, legal y voluntaria del embarazo. Entonces también Betiana nos hablaba de esta de la relación entre esta ley que no fue y la capacidad de gestar y el derecho a decidirlo. La interrupción legal, pero también la interrupción voluntaria del embarazo, en algún punto jerarquiza a estas personas con capacidad de gestar, a estas mujeres y personas con capacidad de gestar, porque es como que pone y prioriza su capacidad de decidir, reconoce su capacidad de decidir. Es decir, la biología no es destino, la maternidad no es destino, ¿no? Se pueden resolver algunas contingencias como un embarazo no intencional, el fallo de un método anticonceptivo, la falta de educación sexual integral, y sobre todo se puede resolver de otra forma, interrumpiendo un embarazo, una gesta que haya sido producto de la violencia sexual o que esté poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Entonces, sin lugar a dudas, este tiene que ser ese paraguas, ¿no?, de la interrupción legal del embarazo. Tiene que ser nuestra próxima estrategia en vistas de que no logramos conquistar, más allá de que la movilización haya sido muy extensa, muy amplia, muy heterogénea y que haya conmovido inclusive a Latinoamérica y el mundo, que no hayamos podido conquistar el aborto legal. Aún así tenemos que pensar en estas otras estrategias para garantizar en el mientras, hasta que sin lugar a dudas lo hagamos de acá un tiempito, en el mientras garantizar derechos. Bien, y bueno, esto que hice bastante claro, ¿no? La idea de también las personas con capacidad de gestar también puede fallar el método anticonceptivo, también pueden fallar un montón de cosas y por eso es necesario que el aborto sea legal también en esos casos. Y me quedo con algo que, como estaba al principio de la entrevista, medio me quedó perdido, pero me parece interesante pensarlo porque esta idea de, por ejemplo, los vientres subrogados, ¿no? Como la idea de comprar, alquilar cuerpos ajenos para poder tener hijos, como por ejemplo el hijo de Marley, ¿no? Como una cosa de casi que estás comprando un cuerpo, estás comprando una mercancía, aparte, bueno, en ese caso como muy particular, porque bueno, es un niño que es utilizado de una forma perversa para hacer marketing, es una cosa realmente terrorífica, te dan ganas de llorar, pero más allá de eso, la idea de querer la maternidad o la paternidad a un punto de convertir a ese otro ser en una mercancía y a esa madre también, o sea, ese cuerpo gestante en una mercancía. Me parece algo muy, muy fuerte, muy impactante. Me resulta de vuelta otro de los temas difíciles de juzgar, el deseo de la maternidad o de la paternidad hasta tal punto, ¿no? Pero bueno, también se condice con las cosas que tenemos en nuestra cotidianidad. El consumo, de alguna forma, es algo que sí, lo comprendemos y que nos rodea, que lo tenemos también. Y que nos atraviesa, claro. Vamos a cerrar el bloque. Ah, bueno, ¿no? Listo. Vamos a cerrar el bloque, dijo Gonza. lo acusamos de machirulo a Gonza porque nos quiere cerrar el bloque. Bueno, muy bien. Vamos a hacer lo que yo me perdí en lo que seguía, así que las voy a dejar a las... Viene una canción, ¿no? A las operadoras ahí detrás del vidrio. Viene una canción. Muy bien, vamos con la canción entonces. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.